Se llama Pablo y quiere un día poder ir a concursar a la televisión, y de ella no se puede despegar. Natalia sirve la comida para gatos que guardó desde aquel día en que el suyo, que era negro, se escapó. Y aunque nadie toque a su puerta, Brenda hoy se arregló, se puso su vestido nuevo y la boca se pintó. Julio despierta cada día con una nueva enfermedad. Él está sano, pero insiste en ir corriendo al hospital. Esta es gente que viene y que va. Let's get.